Hola, un saludo, bienvenidos y bienvenidas al episodio 6 de Incrédulos Podcast. ¿Qué tal estáis? ¿Cuánto tiempo, verdad? Bueno, para muchos de los que conocéis Incrédulos ahora, no, pero para otros de los que me habéis seguido el año pasado y me habéis estado animando todo este tiempo, sí ha pasado mucho, sí. Porque hace un año, más o menos, que comenzó Incrédulos Podcast y hace un año también que prácticamente desapareció del mapa, ¿no? Y ahora vuelve. Ahora me ha animado. Me apetecía mucho volver a grabar, retomar este proyecto, así que vuelve Incrédulos Podcast. ¿Y qué es esto? Pues es un podcast, es un espacio de audio que en principio y con toda la humildad y con escasísima capacidad quiere tratar temas de escepticismo, de ciencia y razón, y quiere abrir pues un espacio de debate contra la credulidad, ¿verdad? Contra todos estos temas que nos creemos con tanta facilidad cuando nos vienen de curanderos, de adivinos, de naves del misterio o de gente que usa de nuestro pensamiento mágico para vendernos un montón de supercherías y cacharrería variada o gente que abusa de nuestra tendencia a agarrarnos a un clavo ardiendo cuando lo necesitamos, cuando nos vemos en una necesidad, ¿verdad? Abrir un espacio al fin y al cabo pues de un poco de pensamiento crítico, de escepticismo, como he dicho, de racionalidad y de poner en duda todo aquello que nos quieren vender las distintas creencias, religiones y vendemotos, ¿verdad? Es verdad que durante todo este año en el que Incrédulos Podcast ha estado en silencio han proliferado muchísimo los blogs de ciencia y los blogs de escepticismo, podcast también y programas de radio. Parece que empieza una nueva ola de pensamiento racional. A ver si es verdad que poco a poco vamos superando toda esta misteriología, ¿no? Y era algo bastante en boga en el mundo anglosajón, pero que en blogs, en podcast, en la web de habla hispana, pues hacía tiempo que se echaba de menos y que ahora está proliferando. Bueno, pues para este retorno de Incrédulos Podcast, que al fin y al cabo todo ese nuevo ambiente pues ha ayudado a que me animara, claro. Pues para este retorno lo que he pensado es lo que ya he puesto en el titular del episodio y os he adelantado a muchos, pues tanto en Twitter como en el blog o en algún correo electrónico, ¿verdad? Querría convertir esto en un consultorio. Yo os lanzo la idea y a ver qué os parece. La idea viene por lo siguiente. Yo he venido teniendo, bueno, no voy a decir problemas tampoco, ¿no? Pero graves dificultades para poder dedicarme a esto del podcast durante todo el año. Con bastante acumulación de trabajo, pues, y muy poco tiempo de ocio para dedicarlo a estos menesteres, ¿no? Y hacer el programa como a mí me apetece hacerlo, pues con detalle y con rigor y intentando investigar lo máximo posible cada uno de los temas. Me he encontrado pues que precisamente por esta proliferación de blogs y de podcasts científicos y escépticos, pues con que cada vez que elegía o me llamaba la atención un tema para poder tratarlo en un episodio de Incrédulos Podcast y empezaba la investigación, pues tenía que dejarlo a un lado por cuestiones de trabajo y por no dedicarle todo el tiempo que podía. Y claro, cuando 2 o 3 semanas después intentaba retomar el asunto, pues el tema en concreto ya había quedado completamente obsoleto, completamente olvidado. Parecía que intentaba reaparecer tiempo después, ¿no? Cuando ya los blogs ya habían tratado con profusión estos temas. Un ejemplo, y además quiero mencionarlo expresamente porque quiero dar las gracias a quien me ayudó mucho y que luego pues no he visto justamente correspondido todo el esfuerzo que hizo, fue el de David San Martín, un amigo en Twitter, un estudiante de biología catalán, que en su momento, hacia finales de 2009 creo, si no recuerdo mal, pues hizo un grandísimo esfuerzo por ayudarme y por recopilar la información con relación a un tema que todos recordaréis, como es la gripe nueva o la gripe A, y que yo me había comprometido de alguna forma, por llamarlo de alguna forma, a desarrollar en Incrédulos después de las bromas que en Twitter, y espero que esto no sea un chiste interno, incomprensible para la gente, pero pues que en Twitter, en distintas redes sociales, surgían con relación a la monja benedictina Teresa Forcades, a aquella que llamamos la monja que mola, ¿no? Pues la cuestión es que David, a quien en Twitter encontraréis con el usuario devil-dv, hizo un grandísimo esfuerzo por enviarme información y documentación muy rigurosa al respecto, y yo no pude dedicarle el tiempo que necesitaba a la elaboración del podcast. Luego quedó absolutamente obsoleto el tema, y cuando quise retomarlo ya estaba totalmente pasado. No tenía ningún sentido que tratara una cuestión que había sido tan detalladamente debatida y discutida en todos los medios de comunicación y en Internet, ¿no? Y así una y otra vez me ha pasado con más de un tema. Y claro, pues muchos me habéis animado, muchos me habéis dado vuestro apoyo, me habéis ayudado, como hizo David, pero una y otra vez pues me veía en la imposibilidad de hacer el podcast pues con fundamento, ¿no? Esta idea del consultorio viene a intentar dar la vuelta a eso, intentar aprovechar mis propias incapacidades y mi propia falta de tiempo. O sea, me gustaría convertir Incrédulos Podcast en un consultorio para que cada uno de los episodios fuera exclusivamente destinado a tratar un tema que me propusierais vosotros. Podéis, a través del correo electrónico, a través de Twitter o a través de los comentarios en el blog, procurarme cualquiera de vuestras dudas, cualquiera de vuestros temas que querríais que tratara. Y sobre esa base yo intentaría hacer una investigación y elaborar un capítulo de Incrédulos. Para vosotros, creo, espero no ser muy presuntuoso, pero os da la ventaja pues de participar de forma más activa en la elaboración del podcast, ser incluso autores del mismo, ¿no? Estar presentes en su origen y en la génesis de cada uno de los temas. Y os permite pues tener un lugar donde, si hay alguna cuestión que despierta vuestra incredulidad, vuestro escepticismo, vuestras dudas, pues un lugar donde podéis plantear la cuestión y yo tomo el testigo e intento dar respuesta a esa duda o a esa preocupación, ¿no? Y a mí lo que me hace es quitarme completamente toda preocupación con relación a la actualidad del tema, o a si este ha sido mejor o peor tratado en los blogs, o si yo estoy haciendo o no un trabajo adecuado de calidad o como el que quiero hacer, ¿no? Si lo que estoy haciendo es responder individualmente a aquel oyente o aquella oyente que me está trasladando una preocupación o una duda suya, a mí eso ya me supone suficiente, o sea, le da suficiente sentido a cada uno de los episodios y me quita a mí la presión o la preocupación de estar tratando pues un tema obsoleto o algo así, ¿no? Esa es la idea que tengo. Ya veremos si vosotros la tomáis, yo la lanzo y ya veremos si cuaja y si le damos forma entre todos. Y entonces lo que quiero hacer es animaros a que me enviéis todo aquello que a vosotros mismos os despierte curiosidad. No voy a dar ahora ningún ejemplo porque sería como si yo mismo estuviera proponiendo temas. Ya sabéis a cuáles me refiero, cuáles se tratan en este podcast. Y pues ya sabéis qué tipo de temas tratamos, ¿verdad? En fin, esa es la idea de consultorio. No sé si la he explicado bien. Quería, para este retorno, animarme a hacerlo sin guión, a hacerlo sobre la marcha. No sé si me habré explicado bien. Espero que hayáis cogido la idea y poco a poco vayamos madurándola y vayamos haciendo de Incrédulos un programa bien colaborativo y en el que todos despertemos nuestro propio escepticismo. Ahora, sin más dilación, y para este episodio 6, pasamos a desarrollar el tema central que he elegido. Las burbujas de aire puro o las burbujas milagro. Claro, como para este primer programa todavía el consultorio no está en marcha, pues lo que he hecho ha sido preparar un pequeño divertimento. Tampoco es que el tema sea especialmente sesudo. Simplemente una chorradilla de estas con las que nos sorprendemos tan a menudo en este mundo lleno de productos milagro, pócimas y maquinitas especializadas en el cuidado de nuestra salud y en el beneficio de nuestro estado y nuestro bienestar. Se trata de estas burbujas O2 o las burbujas de aire puro. Lo he elegido porque hace muy poco que me ha llamado mucho la atención una noticia, concretamente la leí el 7 de agosto de 2010 en el diario El Correo. Para aquellos que no los conozcáis, es la cabecera del grupo Vocento en Vizcaya y en su capital, en Bilbao, y es pues el periódico más leído en este lugar, ¿no? Os pondré los enlaces correspondientes, o sea que todos aquellos páginas o demás noticias o artículos que cite en el podcast tendrán su correspondiente enlace para que podáis ir a verlo en el post que acompaña este podcast en incrédulos.wordpress.com. Claro, bueno, vuelvo a lo de la noticia del correo. Decía el titular: el Athletic toma oxígeno en una burbuja. Se refiere al Athletic Club de Bilbao, que muchos conoceréis, un equipo de fútbol de la primera división española, el Rey de Copas y, vamos, una institución deportiva. Decía la noticia: los servicios médicos del Athletic han informado que desde ayer viernes disponen a modo de prueba y durante un mes de una burbuja O2, dispositivo dirigido a optimizar la calidad del aire respirado, que será utilizado con el objetivo de mejorar los procesos de recuperación. Seguía la noticia, voy a resumir, claro, no os la voy a leer entera, que se trata solo de aire puro al 99,995%, libre de ácaros y bacterias. Y seguía diciendo que equipos de fútbol como el Real Madrid y deportistas de élite como Rafael Nadal las han utilizado anteriormente. Entre sus beneficios, entre comillas, recoge la noticia: la mejora del rendimiento físico por la reducción de la contaminación en CO2, la optimización del proceso de recuperación después del ejercicio físico y la reducción drástica del nivel de metales pesados que respiramos del aire. Si la noticia ya me llamó la atención, el hecho de que se repitiera 3 días después, el 10 de agosto, todavía me llamaba más, ¿no? Porque el 10 de agosto en el mismo correo se ampliaba la noticia. Se titulaba "Los rojiblancos en una burbuja". Se daban más detalles de los beneficios y de las intenciones de los servicios médicos del Athletic de Bilbao, pero yo, por no alargarme demasiado, de esta segunda noticia lo que os destacaré es que en esta por lo menos se decía en qué consistía la burbuja, ¿no? ¿Qué tipo de maquinita era? Dice la noticia literalmente que su montaje es sencillo. La cámara consta de 2 elementos, una cúpula hinchable elaborada con un plástico especial y un motor con diferentes filtros. 7 minutos y un enchufe son suficientes para tener lista la burbuja. ¿Y qué queréis que os diga? Leído esto me dije, bueno, ¿cómo me huele esto a timo? Y es que la noticia despertaba todas las alarmas. A mí me despertaba lo que más de una vez me suele pasar cuando leo estas cosas. Yo esto no me lo creo. Me dije eso y me puse a investigar un poco al respecto, porque la verdad las preguntas se disparaban tras leer la noticia. Yo creo que es obligatorio que nos preguntemos cómo funciona la burbuja, cuál es su mecanismo de acción. ¿Qué filtros se utilizan para impedir la entrada de todo eso que dice? Virus, bacterias, agentes alergénicos, el dióxido de carbono, CO2. Si funciona así de bien, me imagino que servirá para aislar un quirófano dentro de estas burbujas y quitarnos de un plumazo un montón de problemas de contagios e infecciones, ¿no? La burbuja, me sigo preguntando, ¿tiene algún efecto medible, mensurable sobre la salud? ¿Sobre el rendimiento físico? ¿Me ayudará en mi tratamiento de belleza? ¿Reducirá mis alergias? ¿Seré mejor deportista, por favor? Y por último, ¿los efectos perduran cuando luego salga al aire contaminado exterior? ¿O igual es mejor que me olvide y me vaya a vivir dentro de una de estas burbujas y no vuelva a salir en la vida? Las preguntas y las dudas desde luego salían sin querer y a borbotones, ¿no? Así que lo primero que hice fue buscar la página de la empresa que fabrica este producto. Estaba convencido de que en su web iba a encontrar toda la información que necesitara para conocerlo bien. Sus especificaciones técnicas, dimensiones, materiales y mecanismos, por ejemplo, qué tipo de plásticos utiliza o qué tipo de filtros, motores, alimentación, etc. Incluso cuánto puede consumir o cuáles son sus precios de venta o alquiler. Total, que es fácil encontrar esta página. La web es burbujao2.com y la empresa que la fabrica, Zonair 3D. Pero la verdad es que no se puede decir que la página explique mucho de todas estas preguntas, de cómo funciona. Más bien, hay que reconocerlo, nada de nada. Hay otras cosas más importantes en la página web que tiene un marcado carácter comercial. El diseño cuidado, la terminología aparentemente científica, mucha promesa de beneficios espectaculares para la salud y bastante interés en aparentar que hay una explicación científica detrás de todo esto. Pero a la hora de la verdad, ninguna información real sobre el mecanismo de funcionamiento concreto de la máquina. Poca chicha donde pueda morder e investigar alguien que quiera contrastar de manera independiente todo lo que la empresa dice. En la página, nada más entrar, después de la selección de idioma, tiene un primer apartado llamado Burbuja O2, donde esperas encontrar información concreta sobre el producto. Y la verdad es que en ese apartado solo hay tres detalles, pero sí son significativos. Primero, un titular. Dice, solo aire puro al 99,995%, libre de partículas contaminantes, ácaros, virus, bacterias, polen, etc. Te dices, vale, esto ya lo sabía, lo que quiero ahora es ver cómo funciona y comprobar que es verdad. Debajo de ese titular, en segundo lugar, una afirmación con sus logotipos y sus enlaces, la verdad es que bastante colorista. Avalada por Universidad Politécnica de Cataluña y el Grupo Quirón. Bueno, te dices, hay que pasar luego a verificar si esto es de verdad un aval científico serio o, como tantas otras veces hemos visto por ahí, precisamente algo para dotarle de una apariencia científica que luego en realidad no tiene. Y en tercer lugar, ahí sí, con profusión y a tutiplén, el apartado más extenso de esta entrada de la página web es una lista muy larga de todos los beneficios que supuestamente ofrece el producto, la burbuja. Mejora el rendimiento físico por la reducción de la contaminación en CO2 y optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico. Hombre, te dices, ay, vaya, qué curioso, esto es literalmente lo mismo que salía en la noticia del Athletic. Parece que desde luego el periodista tomó sus notas de forma muy, muy correcta. Sigue diciendo en el listado de beneficios que favorece los mecanismos antioxidantes del organismo, revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas y células muertas, proporciona un tratamiento antienvejecimiento de forma natural, disminuye significativamente las dificultades respiratorias al aislarnos de las sustancias potencialmente alergénicas, etcétera, etcétera. Reduce también riesgos de procesos infecciosos, elimina la absorción de sustancias cancerígenas, reduce el nivel de metales pesados. Un buen listado de beneficios. Y bien subrayado, esto es interesante, en el párrafo final, uno que vemos mucho en productos que nos prometen grandes beneficios. En último lugar, bien subrayado, dice, no tiene ninguna contraindicación ni efecto secundario. Entonces, muy común, ¿verdad? Usted pruébelo, total, si daño no le va a hacer, ¿no? Es un gancho muy común, la verdad. Pero es cierto que este apartado de beneficios contiene alguna otra información. En concreto, lleva a un PDF en el que parece que van a explicar con más detalle el funcionamiento de todo esto. Aunque la verdad es que es un poco más adornado y con más fotografías, pero es exactamente la misma información que ya os he leído. Y ahí es donde se encuentra el único enlace interesante. En ese PDF se menciona un estudio ergometría y cambio climático, aparentemente científico, la verdad sea dicha, al que luego haré referencia y tendremos ocasión de analizar, porque ahí sí hay algunos datos a tener en cuenta para saber si existe algo de ciencia detrás de todo esto. Por lo demás, la web de Zoneir 3D o Burbuja O2 no ayuda mucho más en la búsqueda de información. El resto de los apartados que tienen, yo creo que remarcan más su carácter comercial que su carácter informativo o científico, ¿no? Yo esperaba encontrar más aplicaciones médicas de esta burbuja y, sin embargo, parece más clara la orientación del producto a otros ámbitos como la estética, el tratamiento de belleza, el relax, aquello que decían, ¿no?, de anti-envejecimiento natural. Parece estar buscando un público objetivo distinto del paciente médico o del deportista intensivo, ¿no? Detalles que me llevan a mí a extraer esa conclusión, pues, por ejemplo, los apartados siguientes, ya los que quedan en el resto de la página, son galería, un apartado de prensa, otro de centros y un formulario de contacto. Bien, en la galería nos muestran fotografías de la burbuja, de esta cúpula hinchable, en hoteles de lujo, lugares de vacaciones y gimnasios elegantes. No es que haya mucho hospital, ni mucha clínica, ni siquiera deportiva, sino este tipo de lugares de alto standing, ¿no? Y allí bien elegante en la cúpula. Sobre todo, además, con gente en el interior, en actitud de relax, de masajes y cosas así, ¿eh? No unos ejemplos de deporte de alta intensidad. El apartado de prensa, aquí permitirme una pequeña maldad, recoge las noticias aparecidas en revistas científicas de reconocido prestigio internacional, tales como Elle, Woman, Vogue, Ultimate Beauty, Marie Claire, Vanity Fair, Ana Rosa, etcétera, etcétera. ¿No? Ninguna, no está en Nature y Science ahí con los papers que acreditan el funcionamiento científico de la burbuja. Por lo demás, el apartado de centros donde ya está implantada la burbuja reitera otra vez gimnasios y clínicas de tratamiento estético, y en el formulario de contacto se repite que la burbuja O2 ya está disponible en los hoteles y resorts más exclusivos. Todo eso, en mi opinión, parece que aclara a quién se quiere vender el producto y para qué, pero luego se salpica de vez en cuando con las noticias, pues, del Athletic de Bilbao, los servicios médicos del Real Madrid, la unidad de medicina deportiva de la Clínica Quirón, para dar un marchamo de credibilidad a algo que en un principio nos hace torcer el morro. Pero bueno, hay que admitirlo de todas formas. Si queremos conocer de verdad cómo funciona el invento, no podemos descartar esas otras informaciones aparentemente científicas a las que antes hacía referencia, así que obligatoriamente hay que ir a analizar eso también. Para buscar esas informaciones y contrastar si son científicas o no, lo mejor es seguir los propios enlaces que proporciona la web de Burbuja O2 y comprobar si en ellos se encuentra alguna información que ayude a verificar la veracidad de sus manifestaciones. Como ya he dicho, la empresa exhibe el aval de la Universidad Politécnica de Cataluña y el enlace lleva una noticia de la web de la propia universidad en la que se dice, en efecto, que la burbuja ha sido diseñada por la empresa Zoneir 3D en estrecha colaboración con el laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la Universidad. Ahora bien, luego acudes a la web de ese laboratorio, que recoge decenas y decenas de los estudios que realiza sobre contaminación ambiental, calidad del aire, etc., y no aparece un solo párrafo sobre la burbuja, ni en sus investigaciones, ni proyectos, ni sus estudios, así que es una vía muerta en realidad. Te dices, este laboratorio de medio ambiente habrá diseñado la burbuja, pero es que no es que le tenga mucho cariño a la criatura. No la mencionan en toda su web. Y mira que tienen mucha información sobre todos sus proyectos. Como también se alega el aval de la Clínica Quirón, pues tiremos por ahí. Ese enlace lleva una noticia de la presentación de la burbuja en la unidad de medicina deportiva de la clínica, en Barcelona. Pero la propia noticia tampoco nos aclara mucho, salvo que Johan Cruyff estuvo en la inauguración y se atrevió a meterse en la burbuja llena de aire. Pero bueno, no debemos dejar en el empeño así por así. ¿No había un estudio que se citaba en alguna parte de la página de Zoneir 3D? Lo había, es cierto. Y lo encontré gracias a Google, porque no fui capaz de encontrarlo ni en la página del Grupo Quirón, ni en el laboratorio del Centro de Medio Ambiente de la Universidad Politécnica de Cataluña. Os pondré el enlace en el blog al artículo. Se trata de un estudio denominado Ergometría y Cambio Climático, realizado por el doctor Ignasi de Izaguirre y otros, médicos especialistas en medicina deportiva, la mayoría de ellos, el primero en un centro del gobierno de Cataluña y hoy otros de la propia Clínica Quirón. Aquí es donde al parecer está el aval, aunque en su web no encontremos el estudio. Para hacer este estudio, tal y como describen en su contenido, emplearon a 13 sujetos, 12 varones y una mujer, estudiantes de formación profesional en educación física. Con todos ellos hicieron dos pruebas de ergometría. Ergometría son pruebas de esfuerzo, en las que se miden distintos parámetros. Y en este caso una cicloergometría, es decir, pruebas de esfuerzo sobre bicicleta. Una de las pruebas se hizo en condiciones de aire de laboratorio indoor y la otra dentro de una burbuja o dos. Les realizaron distintas mediciones durante las pruebas y las compararon. Potencia máxima conseguida sobre el cicloergómetro, o sea, sobre la bicicleta, parámetros respiratorios, parámetros cardíacos, niveles de ácido 2-hidroxipropanoico, o sea, lactato, al que luego me referiré de nuevo, y niveles de glucemia. Los resultados del estudio fueron que no hubo diferencias en la potencia conseguida sobre la bici, ni en los parámetros de respiración, ni en la frecuencia cardíaca. Pero sí hubo diferencias estadísticamente relevantes, de conformidad con lo que dice el estudio, en las mediciones de lactato y de glucemia. Se midieron niveles inferiores de lactato, estadísticamente relevantes, en la prueba realizada dentro de la burbuja respecto de la prueba en el exterior de la misma o en el interior del laboratorio, con aire del laboratorio. A partir de los datos tocan las interpretaciones. Y claro, la explicación de los conceptos, que no es sencilla para alguien como yo. Para la comprensión de estos conceptos y para que me ayudara en la interpretación del estudio citado, he consultado con Juan Ignacio Pérez Iglesias, que es catedrático de Fisiología de la Universidad del País Vasco y al que podéis seguir tanto en Twitter como en 4 blogs científicos que escribe, tanto en euskera como en castellano. Os pondré los enlaces correspondientes en el blog. Juan Ignacio me explicó que el lactato es, nada más y nada menos, que el producto final de la vía metabólica anaeróbica en los mamíferos. Toma ya. A ver si me explico, en la medida de lo posible. Y os pido disculpas de antemano porque seguro que meto la pata en algo y solo lo intento explicar de forma comprensible para mí mismo, en el buen entendimiento de que será la mejor forma de darme a entender también. A ver si lo consigo. Las células de nuestro cuerpo obtienen el combustible que necesitan para vivir y para moverse de dos formas, básicamente. La vía metabólica aeróbica y la vía anaeróbica. La aeróbica, de aire, se basa en el consumo de oxígeno. Y la anaeróbica es la que se produce sin oxígeno. Cuando respiramos, nuestra sangre lleva oxígeno a las células y estas lo usan para producir energía y para moverse felices. Por tanto, en condiciones normales, seguimos una vía metabólica aeróbica. Pero cuando hacemos un esfuerzo físico intenso, nuestro cuerpo no tiene capacidad suficiente para llevar a las células todo el oxígeno que necesitan, así que estas pasan a una vía metabólica anaeróbica, en la que se produce energía mediante la glucólisis, es decir, el consumo de glucógeno, de forma muy, muy vulgar, y con todas las reservas, pero al fin y al cabo azúcar. El producto final, el residuo de este proceso anaeróbico, de este consumo de azúcar, digamos, es el lactato. Podemos deducir, por tanto, que si medimos y vemos que hay más lactato, ha habido más proceso anaeróbico en un caso que en el otro. Juan Ignacio me explicaba también que la vía anaeróbica se dispara, por ejemplo, en corredores de 100 metros lisos, un esfuerzo extremadamente intenso en un muy breve espacio de tiempo. En lugar de oxígeno, las células de estos sprinters pasan a consumir glucógeno. Los corredores de maratón o los ciclistas, sin embargo, en esfuerzos más prolongados en el tiempo, utilizan la vía aeróbica, el consumo de oxígeno. ¿Cuál es la razón? Pues que la vía anaeróbica es muy ineficaz. Consume muchísimo glucógeno para la energía que produce, es decir, tiene mucho gasto para el beneficio que ofrece. Eso no le importa al corredor de 100 metros lisos, porque su esfuerzo es extremo, pero breve en el tiempo. Pero sí importa a un corredor de maratón, que no puede mantener un esfuerzo tan largo consumiendo sus propios azúcares, sino que tiene que depender más de la vía metabólica aeróbica. Por ejemplo, las famosas pájaras de los ciclistas, me ilustraba Juan Ignacio, se deben precisamente a una reducción de glucógeno en su organismo. Desde esta perspectiva, qué bien, ¿verdad? La burbuja parece que ofrece menores niveles de lactato, luego menor uso de la vía anaeróbica. Por tanto, mejor resultado. Eso es precisamente lo que utiliza la empresa Zonair 3D en sus notas de prensa, en el PDF que antes he comentado, en su publicidad en general. Esa es la lógica que emplea más de una vez. ¿Pero es esto así? Pues en mi opinión, y por lo que a continuación explicaré, es una formulación tramposa. Precisamente esa apariencia científica en la que se basan estos productos milagro, pero que en el fondo no tiene ningún fundamento real, solo aparente. Analicemos un poco más los datos del estudio científico sobre el que se basa la publicidad de la burbuja, porque hay más de un detalle contradictorio que llama la atención y hace dudar de las manifestaciones que se hacen. Yo ahora solo me voy a centrar en uno de estos detalles, ¿vale? Porque si no me voy a eternizar, pero me parece que es suficientemente significativo y nos va a ayudar a comprender bien las cosas. Una y otra vez, en las noticias de prensa que he leído, en la publicidad, en la página web, los vendedores de la burbuja repiten los tremendos beneficios de respirar, literalmente, un ambiente rico en oxígeno y libre de CO2. O sea, ellos razonan, hay una contaminación ambiental que reduce el oxígeno, y nuestra burbuja filtra toda la contaminación y crea aire puro, aire limpio y con más oxígeno. Está en el mismo nombre de la burbuja, O2, el símbolo del dioxígeno, el oxígeno gaseoso. Bien, pero ¿es esto verdad? El aire que respiramos es el que compone la atmósfera terrestre, y dentro de esta, la primera capa llamada troposfera. Tiene un espesor desde el suelo de entre 6 kilómetros en los polos del planeta y 17 kilómetros de altura en el ecuador. Ese aire está compuesto por nitrógeno y oxígeno, sobre todo, y un montón de otros gases mucho menos abundantes. El rey es el nitrógeno, no hay duda. Constituye el 78% de la composición del aire, 78,085, por ser exactos, más o menos. Y luego viene el oxígeno, que comprende también un 20,95, casi un 21% de la atmósfera, de la troposfera. Como veis, esos dos gases suman un poquito más del 99% del total de lo que llamamos aire, aire atmosférico. El resto es vapor de agua, argón, neón, etcétera, etcétera. Un montón de otros gases que en total no llegan al 1%. En concreto, el CO2 está dentro de ese 1%. El que la burbuja dice reducir de forma tan implacable constituye el 0,035% del aire, en términos medios. Un porcentaje significativo, junto con otros gases de efecto invernadero para el comportamiento de nuestra atmósfera, eso es verdad, pero habrá que ver si de verdad tiene algún efecto medible en nuestro rendimiento físico, o no sé, en la tersura de nuestra piel, o en el envejecimiento de nuestros tejidos. Dicho lo anterior, los datos que proporciona el estudio son los siguientes. Las pruebas realizadas en el laboratorio indoor empezaban con un 20,75% de oxígeno, y daban una medición de 20,47 en el momento de esfuerzo máximo, debido a la propia emisión de gases del deportista durante la prueba, que modifican ligeramente la composición de su entorno. Esto lo explica con detalle el estudio al que estamos haciendo referencia. Dentro de la burbuja, las pruebas empezaron con un 20,86% y en el esfuerzo máximo daban un 20,78%. Estamos hablando siempre por debajo del 21% y en porcentajes ligeramente inferiores a la media atmosférica. Pero si a eso le añadimos además los márgenes de desvío o los márgenes de error que el propio estudio nos da para cada una de las mediciones, resulta que todas coinciden en la misma horquilla. Todas están entre más o menos los índices de desvío en una horquilla entre 20,32 y 20,95, tanto dentro como fuera de la burbuja. Por tanto, ¿el ambiente dentro de la burbuja es más rico en oxígeno? No. Lo que parece a estas alturas, o lo que parece que está claro, es que no hay un enriquecimiento de oxígeno, y lo digo entre comillas, que llame mucho la atención, ¿verdad? todas las mediciones rondan el 20 y pico%. Por tanto, un lado, la diferencia entre el exterior y el interior de la burbuja no es significativa, y del otro, incluso el interior de la burbuja proporciona niveles de oxígeno ligeramente inferiores a la media de la atmósfera. ¿De verdad podemos creer que esos niveles pueden marcar la diferencia entre hacer ejercicio, recibir un masaje o simplemente descansar dentro o fuera de una burbuja de plástico con ventiladores? En cuanto al CO2, el estudio sí proporciona diferencias entre una situación y otra, y aquí es cierto que hay diferencia. El dióxido de carbono, o CO2, está presente en la atmósfera en una media de 390 partes por millón. Esta es la unidad de medida que se utiliza en el estudio, al igual que para el oxígeno utiliza la unidad porcentual. El estudio expone que, según sus propias observaciones, en Cataluña las concentraciones de CO2 se encuentran cerca de 450 a 650 partes por millón en los ambientes más favorables, y que dentro de los edificios se llega a 750 a 900 partes por millón y más cuando hay gente respirando, dice literalmente. De hecho, las pruebas en laboratorio indoor dan una medición inicial de 1.326 partes por millón y al final de 2.162. Es decir, que el propio deportista genera a su alrededor una concentración de CO2 que cambia la composición del aire. Frente a eso, la burbuja sí reduce significativamente la presencia de CO2 en su interior. El estudio recoge una medición inicial de 655 partes por millón, es decir, la mitad de lo que hay en el exterior de la burbuja, y una cantidad final de 1.423, un poquito más de la mitad de los 2.000 de fuera de la burbuja. Siempre por encima de la media atmosférica de 390, claro, por tratarse Cataluña de una zona industrializada, pero en todo caso inferior en el caso de la burbuja. Por tanto, la burbuja no modifica la composición de oxígeno en el aire, pero sí reduce la presencia de CO2. Y ahora es cuando debemos preguntarnos, ¿tiene eso un efecto real sobre las personas? Pues eso nos lo dice el propio estudio. No hay diferencias en parámetros respiratorios, no hay diferencias en parámetros cardíacos y tampoco en los niveles de potencia logrados por los sujetos examinados sobre las bicicletas. Se han medido niveles distintos de lactato, pero al fin y al postre no ha habido una diferencia en ninguna clase en el rendimiento físico de los deportistas. ¿Y es relevante la medición del lactato a los efectos de determinar el rendimiento físico de un deportista? Pues parece evidente, por lo que hemos visto, que dependerá de cada tipo de deporte y de las necesidades de cada cual. ¿O no? Porque, ojo, ojo, que estamos cayendo en la trampa. Estamos entrando en la dinámica de razonamiento que quiere dirigir ese estudio y que quiere utilizar la publicidad de la burbuja O2. Un razonamiento que consiste en lo siguiente. Mira este estudio. Hemos detectado un efecto. Si hace eso, también puede hacer otras cosas. Depende de ti que sea beneficioso. Además, no hace ningún mal. Aprovéchalo y úsalo. Como buenos escépticos, no debemos caer en esa trampa. Y tenemos que hacer la pregunta correcta. De acuerdo, hay diferencia en la medición de CO2. Y también hay diferencia en la medición de lactato. Pero ¿cuál es la relación entre esas dos mediciones? Al margen de que medir el lactato sirva para nada, la pregunta es, ¿hay pruebas de que más o menos CO2 sea la causa de más o menos lactato? ¿Hay una relación de causalidad, por tanto, de causa-efecto entre un fenómeno y otro? ¿O es una mera correlación? Dos cosas que aparecen a la vez, pero que una no está causada por la otra. Por poner un ejemplo, hacemos un estudio estadístico para conocer las causas del aumento de la criminalidad en una ciudad y observamos que hay diferencias significativas en un solo parámetro. Todos los demás factores permanecen igual, pero resulta que los días que hay más crímenes, precisamente, se produce también una mayor venta de bocadillos de jamón en las tiendas 24 horas del centro de la ciudad. ¿Es tan malo el jamón de esas tiendas que causa un aumento de los crímenes? Ya sé que es un ejemplo irreal y muy tonto, pero con este quería ilustrar el concepto de correlación. Que dos cosas sucedan o coincidan en el tiempo no quiere decir que una sea causa de la otra. Precisamente poco antes de ponerme a hacer esta grabación, he leído un artículo muy ilustrativo al respecto sobre la diferencia entre correlación y causalidad en ese magnífico blog colectivo que es amazings.es, Os pondré el link en el blog para que podáis leerlo. Y volviendo al caso del CO2 y el lactato, ¿hay correlación o causalidad? Pues lamentablemente el estudio no sirve para aclararlo. Se trata de un detalle de vital importancia que me hizo notar Juan Ignacio Pérez Iglesias. El estudio presenta un defecto que cuestiona sus afirmaciones e impide dar validez a sus conclusiones. Y ello por una sencilla razón. No es un estudio realizado conforme a un procedimiento de doble ciego. En el episodio sobre homeopatía, que he vuelto a publicar reeditado con músicas más acordes a la licencia Creative Commons Cero, que ahora se utiliza para distribuir este podcast, en ese episodio explicaba con un poco más de detalle cómo deben ser los ensayos clínicos para el análisis de la acción y efectividad de los medicamentos. En aquel caso eran los medicamentos. Por recordarlo de forma muy resumida, recordaréis, y también os invito a escuchar el episodio si queréis, que se establece un grupo de control que va a recibir un sucedáneo sin saberlo y otro grupo que recibirá el fármaco a estudiar. Los ensayos deben ser aleatorios y enmascarados, de forma que los sujetos son distribuidos aleatoriamente entre los grupos y además no saben a cuál pertenecen. Si el ensayo es doble ciego, ni siquiera el médico que trata con ellos sabe en qué grupo están. Y solo un tercero, el analista, tiene todos los datos para extraer posteriormente todas las comparaciones. Así, ni médicos ni sujetos pueden alterar consciente o inconscientemente los resultados o adaptar su comportamiento a cada situación. Pues bien, los experimentos o estudios de la burbuja O2 o de cualquier otro mecanismo del que se dice que causa un efecto determinado se deben realizar conforme a ese principio de doble ciego. ¿Cómo? Bueno, aquí ya me aventuro yo a dar alguna posibilidad, pero desde luego tendrían que ser científicos quienes diseñaran correctamente el experimento. Pero digamos, por ejemplo, que para que el estudio fuera verdaderamente relevante, los sujetos podían haber sido distribuidos en dos grupos de forma aleatoria y enmascarada. Uno de los grupos haría las pruebas comparativas entre aire de laboratorio y aire dentro de la burbuja, poniendo esta en pleno funcionamiento, filtrando el aire. Pero el otro de los grupos haría la comparativa entre el laboratorio y la burbuja, pero reproduciendo dentro de la burbuja el mismo aire que el del laboratorio, es decir, sin filtros. Ellos, los sujetos, no lo sabrían, pero tanto al hacer la prueba dentro como fuera de la burbuja estarían respirando el mismo aire. Ni el otro grupo sabría si dentro de la burbuja estaba respirando aire filtrado o no. Otra alternativa, quizá, me aventuro a decir que podría ser que todos los sujetos hicieran las tres pruebas, fuera de la burbuja, dentro de la burbuja con aire filtrado y dentro de la burbuja con aire sin filtrar, sin conocer, en cualquiera de los casos, en cuál de las situaciones se encontraban. De esa forma, se evitaría cualquier manipulación. No habría riesgo de que modificaran su comportamiento a la hora de realizar las pruebas, adecuándolas, por ejemplo, a unos resultados concretos o a unas expectativas. Se podrían comparar resultados así entre aire filtrado y no filtrado, siempre dentro de la burbuja. Y en la pregunta que nos hacíamos sobre la relación entre CO2 y lactato, quizá tampoco llegaríamos a una conclusión definitiva. Quizá veríamos que hacían falta más estudios. Pero desde luego que tendríamos muchos más datos del interior de la burbuja con sus correspondientes mediciones de CO2 y lactato filtrando el aire y no haciéndolo, de forma que podríamos estar más cerca de distinguir si hay un efecto real del CO2 en la vía metabólica utilizada y la consiguiente producción de esto que vengo repitiendo tantas veces que se llama lactato. Así las cosas, el estudio no ofrece fiabilidad alguna, hay que decirlo así. No está realizado conforme a estándares científicos rigurosos y todo lo que nos puede decir es que hay mediciones distintas de CO2, por un lado, y de lactato, por el otro. Pero no da ninguna razón para creer que uno sea el efecto del otro o que la diferencia en el lactato se pueda deber a múltiples otros factores, como el comportamiento de los sujetos analizados o las distintas características físicas de cada uno de ellos. Puestos a elegir, podemos quedarnos con otros datos que el estudio ofrece sin ambages. No hay diferencias estadísticas relevantes en los parámetros respiratorios, ni en los cardíacos, ni en la potencia aplicada por los sujetos sobre la bicicleta. Es decir, no hay diferencia en cuanto a rendimiento físico. Quizás sea esa la única conclusión válida que nos ofrece el estudio. Todo este rollo que os he soltado para acabar concluyendo que al fin y al cabo la empresa que vende este nuevo producto milagro, este revolucionario sistema de aire puro, no ofrece una prueba creíble de que tenga ningún efecto sobre el ejercicio físico realizado en su interior. Y si no es así para las pruebas de esfuerzo, ¿qué podemos pensar de los demás beneficios que promete la burbuja? ¿Cómo optimiza el proceso de recuperación después del ejercicio físico? Ni idea. ¿Qué es eso de que favorece los mecanismos antioxidantes? ¿Qué pruebas hay de que revitaliza los mecanismos naturales de eliminación de toxinas? ¿Cómo es eso de que proporciona un tratamiento anti-envejecimiento de forma natural? ¿De verdad nos aísla de sustancias alergénicas? ¿Cuáles son las pruebas que les permiten afirmar algo tan serio como que se reduce significativamente cualquier riesgo de infección? ¿O que elimina la absorción de sustancias cancerígenas? ¿O que reduce drásticamente el nivel de metales pesados en el aire? Y bueno, no voy a seguir, porque supongo que ha quedado suficientemente claro que no me lo creo. En mi opinión, se trata de un producto milagro que quiere dar una apariencia de tener base científica, que se apoya en la complicidad comercial de instituciones médicas o deportivas aparentemente serias, y que con esos ganchos intenta pescar a gente decidida a probar cualquier cosa que le prometa beneficios etéreos para la salud, y encima sin efectos secundarios, un chollo. Conclusión, que para mí es otro timo. Y no creo que cambie de opinión ni aunque el Atleti de Bilbao gane la Liga, por mucho que me guste la idea. Con esto se acaba el episodio 6 de Incrédulos Podcast. Ojalá os haya gustado un poquito. Espero vuestros comentarios y sugerencias en el blog y, sobre todo, espero que me propongáis los temas que os apetezca que traten Incrédulos para que entre todos demos forma al consultorio y vayamos todos participando de esta incredulidad y este escepticismo. Dudar, siempre cuestionar y buscar. Quiero, por supuesto, dar las gracias a Juan Ignacio Pérez Iglesias por su inestimable ayuda, así como recomendaros que lo sigáis por todas las vías posibles, tanto en Twitter como en sus blogs, como a partir de sus intervenciones en radio y otros medios de comunicación, porque es una persona que merece la pena escuchar. Gracias especialmente también a quienes me habéis mostrado tanto apoyo y tantos ánimos durante este tiempo de ausencia, en Twitter, en otros podcasts, a través del correo electrónico, mediante comentarios en el blog e incluso personalmente, a quienes sabéis que me habéis ayudado directa y personalmente. Podéis contactar, como sabéis, a través del blog, los comentarios están abiertos y sin moderación, en incrédulos.wordpress.com y mediante el correo incrédulospodcast@gmail.com. Y si queréis recibir los nuevos episodios sin andar preocupándoos de ir a buscarlos, podéis suscribiros a través de iVoox, que es el servicio de audio en el que tengo a bien alojar estos podcasts, y la verdad estoy muy contento con el servicio de iVoox, y también a través de iTunes, Miro o cualquier otro agregador RSS. Os dejo todos los enlaces a golpe de clic en la barra lateral del blog. Recordad que estos audios se publican con licencia Creative Commons Zero, así que podéis hacer lo que os dé la gana con ellos. Absolutamente todo lo que os dé la gana con ellos. Por lo que hace la música, os pondré los correspondientes enlaces en el post, pero debo cumplir con la licencia Creative Commons Atribución con la que se distribuyen y además dar las gracias a sus autores. Se trata de piezas de los grupos Thornwheel, de Alemania, Antares, de Francia, y el magnífico grupo Vendetta, de Murcia, cuya canción Juanito Caminante habéis escuchado y a mí me encanta. Un saludo, gracias de nuevo por llegar hasta aquí y hasta el número 7 de Incrédulos Podcast. Y recordad, nosotros hicimos a Dios a nuestra imagen y semejanza, no al revés.